Yo soy un casual gamer. Un casual gamer juega lo que le sale de los cojones cuando le sale de los cojones. No se guía por tendencia. Hola, hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Confesiones de un jugador. Bueno, hoy nuestro querido gamer, el señor que hace lo que le apetece cuando le apetece, ha decidido... No, Pablo, no fueron esas las palabras que dijo. Es que yo soy una persona que no puede decir palabrota, o que intenta no decirla. Hacía lo que salía los cojones cuando le salía los cojones. Bueno, pues resulta que, para hacer honor a esa frase, ha decidido irse a celebrar su cumpleaños. Así que nada, hoy se ha tirado todo el día por ahí de fiesta, comiendo marisco... Tomando cubata, bebiendo cerveza... ¿Y qué hacemos aquí nosotros? Pues es que nuestras vidas no son tan... No era nuestro cumpleaños. ¿Pero era su cumpleaños de verdad o era hoy porque se salía a los cojones? No lo sé. Pero bueno, en cualquier caso, felicidades, Pedro. Muchas felicidades. Y felicidades a vosotros que habéis sido capaces de llegar a esta pequeña casa de locos, como la llaman algunos. Y bueno, vamos a ver, queremos comentaros una cosa, y es que resulta que, bueno, en nuestro foro, www.confesionesdeunjugador.es, la gente ha estado pidiendo, ha estado comentando que sí vamos a hacer camisetas. Y dicho y hecho, el amigo Pirriman nos hizo un pequeño diseño con el maravilloso Pixel el Gato, Y bueno, lo llevamos a una tienda de camisetas y ya tenemos la primera tirada hecha. Tenéis varias fotos que podéis encontrar en el foro y tal, se han quedado muy monas. Y esta semana vamos a dar detalle sobre cómo podéis conseguir la vuestra. Una cosa que tenemos muy clara es que vamos a sacarla a un precio muy barato. Nosotros 20, 25 euros... Pues más o menos, como Kinect. Sí, más o menos. Más o menos en proporción. Bueno, 5 euros. ¿Qué te parece, Antonio? Pero tiene una rima muy mala. Habría que ponerle 5 euros. 5 rima con gamer. Con 3 céntimos. O 5 con 1. 5 con 1. 5 rima con gamer. O 4,99 como en la rebaja. No, hombre. 5 es un número redondo. Entonces, ¿en qué quedamos? 5. ¿Cuál es el culo de laico? Bueno. Hoy, aparte de tener aquí al señor Rosa, también vamos a tener la presencia de Salva Spin, que ha ido a solucionar un problema muy gordo del programa de hoy, y es que teníamos solamente un litro de cerveza en la nevera. El señor Rosa ha traído otro, pero Salva... Pero se lo ha bebido ya, o sea que como si no hubiera traído nada. Sí, pues Salva... ha ido a ponerle solución y nos ha dejado aquí con una nueva incorporación a los micrófonos de Confesiones de un Jugador. Chico, ¿quién eres tú? Hola, muy buenas. Me llamo Fran y encantado de estar aquí con todo. ¿Cuáles son tus apellidos, Fran? Spin Bernabé. ¿Tú eres de la dinastía de los Spin? Hombre, por supuesto. Bueno, tú no serás hermano de Salva. Primo hermano. Primo. Tengo una historia un poco larga. Bueno, mi madre se casó con la madre de... Bueno, pero qué marujeos son, ¿eh? Con lo de primo hermano nos hemos hecho una idea, vamos. Bueno. Oye, ¿a ti te gustan los videojuegos o vienes simplemente a beber cerveza? Bueno, las dos cosas. Me gustan los videojuegos desde los 6 añitos. Y bueno, y eso, y... Y me gusta, estoy encantado de estar aquí y eso, a hablar de videojuegos, que también es uno de mis hobbies. Ok. ¿Actualmente qué consolas tienes? Xbox 360 y cuando puedo viaje mi primo y juego a la Play 3 o a la Wii. Ok. Bueno, pues en este programa hay una sección en la que cada uno de nosotros tiene 15 segundos para contarle al mundo qué ha jugado, qué música ha escuchado... ¿Qué estás bebiendo? Y cualquier otra cosa que sea capaz de meter en 15 segundos. Y créeme, en estos 15 segundos entran muchas cosas. Antonio, ¿estás preparado? Sí, creo que sí. Voy a dar lo mejor de mí en estos 15 segundos. Bueno, en el programa anterior hiciste pellas. Sí, no tuve más remedio. Yo, igual que Pedro está celebrando su cumpleaños, pues estuve celebrando el cumpleaños de mi vida matrimonial. Y nada. Felicidades. Muchas gracias. ¿Cuántos años llevas ya? Dos. Felicidades. Vaya, vaya. Bueno. Entre celebración y celebración. Tengo una hija de 8 meses. Para jugar. No han sido celebraciones locas, la verdad. Pues he jugado, sí, pero no he jugado a lo que habitualmente juego. Explico. Últimamente, bueno, en casa hemos estado así un poco liados por la niña, estaban saliendo los dientes y todo eso. Entonces, claro, con la niña llorando por ahí, no era plan de yo encender la consola y echarme ahí mis partidas. No, claro. Estaba como un poco feo. Entonces he probado muchos juegos de iPod Touch, que además también por la novedad, ya que lo tengo hace poco tiempo, pues era una de las cosas que estaba bastante picado. Y a eso sí que he jugado bastante juego. Y... Dígame. ¿Te has llegado a comprar alguno? Sí, me he llegado a comprar alguno. Oye, ¿qué te parece el tema ese de las ofertas temporales? Antes 6 euros, ahora 0,79. Pues me parece fabuloso, me parece fabuloso. Me he comprado Rock Band, Mirror's Edge, Plantas contra Zombies. Ese pagué 2,5, creo que fue. Pero vamos, es el juego, realmente es el juego que más he jugado. Pues si te parece... Cuéntanos un poco, vamos a empezar con Plantas contra Zombies. Venga, Plantas contra Zombies para iPod Touch, que creo que está en Xbox Live y en PC. En Xbox Live a 1.200 Microsoft Points, que son casi 15 euros. Yo cuando oigo los Microsoft Points soy como las viejas. ¿Eso en pesetas cuánto es? ¿Eso en pesetas cuánto son? Pues más o menos. ¿En pesetas de euros? Casi 2.500 pesetas. Bah, ni de coña. O sea, bueno, ni de coña. El juego está muy chulo, es muy adictivo y tal. Lo que pasa es que, yo qué sé, no sé cómo será el control en Xbox. En iPod, la verdad es que está bastante interesante porque el control táctil le da una rapidez a este juego y un... Que lo veo que es un control que le viene muy bien. Es un Tower Defense en el que tú tienes un jardín donde van a atacar los zombies. Entonces tú tienes una... ¿Por qué lo quieren atacar los zombies? Porque en la casa está mi maravilloso cerebro, hombre, ni más ni menos. Entonces, pues, la defensa, dices tú, no, yo no soy de esos como el Left 4 Dead, no, sí, vamos, me río del Red Dead Rising, sí, voy a coger un stick de hockey y una cabeza de conejo, no, yo pongo ahí mis plantitas y a duty blame. Entonces me defiendo con plantas, con dos cojones. ¿Y cómo te defiendes? ¿Con plantas? Pues vamos a ver, hay una serie de plantas, cada planta pues tiene una especie de poder o las más importantes, bueno, hay unas que son muy importantes que son los girasoles. Los girasoles dan sol, aparte de dar pipas en la vida real, pero aquí dan soles. No sé qué me beneficia más. Nada, aquí los soles, te digo yo que los soles. Hombre, puedes esperar que te ataque un zombie comiendo pipas, pero es mejor que estar protegido. Bueno, pues los girasoles van soltando soles, entonces con esos soles tú puedes conseguir plantar nuevas plantas. Entonces hay plantas que lanzan cosas, hay plantas que obstruyen a los zombies. Luego conforme vas avanzando hay otra parte donde, por ejemplo, hay una piscina. Entonces hay plantas que son acuáticas, plantas que son terrestres. Hay plantas que funcionan por la noche y plantas que funcionan por el día. Entonces, pues, aparte de... Bueno, los soles esos son muy importantes, y aparte de los girasoles, también coges soles del día. Entonces, claro, por la noche, pues necesitas plantas que consuman menos sol y aparte más girasoles que te den un poco de vidilla. Y está muy bien. Luego, pues, los zombies son en plan cartoon, así en plan un poco... Además son muy divertidos, hay algunos que son... Hay uno que es discotequero, que va bailando y tal, con cuatro alrededor. Ese, el zombie discotequero es el que antes se parecía a Michael Jackson y lo cambiaron. ¿Ah, sí? Sí, ese llevaba un traje rojo, llevaba un pequeño tupé negro y básicamente le faltaba que sonase Thriller. Bueno, ahora parece más bien John Travolta, con el pelo al afro. Es que no he visto el nuevo y... Bueno, pues no lo sabía. Bueno, luego hay algunos que van con una pértiga, que saltan las primeras plantas. Hay un montón de zombies y cada uno tiene su esquema de movimiento y pues siempre hay un tipo de planta o una disposición que te viene mejor para cargártelo. Es un juego muy absorbente, la verdad que te empiezas a jugar y pasan las pantallas como... Siempre tiene ganas de jugar un poquito más. ¿Has llegado a jugar más de una hora? Sí. ¿Cuántas horas dura? Y más de dos. Pues de momento llevo dos programas nuestros enteros. O sea, sus cuatro guías llevo. A mí creo que me duró unas seis o siete. Yo estoy ahora mismo, yo creo que sé, debe ser por la mitad. Estoy en una zona que es de noche, con niebla, y hay un puto zombi niño que va colocando un globo que siempre me acaba dando. Pero bueno, estoy en ello. Me quedan dos días con ese zombi. Y muy chulo. La verdad que es el juego realmente que más dinero me ha costado de todos los que me he comprado, porque he dicho que costaba 2,40 o 2,50, sí, no recuerdo bien, pero es un juego que me le he dedicado más horas que a todos los demás juntos. Entonces que es una compra que no, a mí es que no me arrepiento. Un juego imprescindible. Es de agradecer porque me lo compré gracias a ti, porque yo es un juego que a mí en principio no me llamaba la atención. Pero es un juego imprescindible. Además, que luego, lo bueno, como está dividido en fase, una fase a lo mejor son 10 minutos, como muchísimo. Sí. Entonces. Se da mucha partida rápida. ¿Tiene logro? No. ¿Es importante? No. Vamos, yo creo que no. No. No, lo suyo sería que en algún momento saquen una actualización para el sistema de logros del iPod, para el Game Center. Supongo que eso, si se extiende, no deberá de tardar. Además, el juego, que se establezca un sistema Open Fame o el Game Center o el Plus ese, pues lo irán implementando. Pero a mí, la verdad que yo no soy así putilla de los trofeos ni nada de eso, me da lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, si están ahí... Ah, pues si están ahí no hacen prama. No, pero el juego este es imprescindible, con o sin trofeo, es un juego maravilloso. Sí, súper chulo. Eso sí, 1200 Microsoft Points, ya hay que pensárselo. Convierte en la cosa en una dinámica distinta. Yo lo que pasa es que, por ejemplo, jugando con un pulgar, selecciona la planta, en otro la coloca, no sé qué, yo no sé, porque no he jugado... ¿Cómo será? ¿Será por con el cuadrito mando y va subiendo y bajando? De coger por... cuadrito, pon el otro lado, no lo sé. Aquí funciona perfecto. Ah, porque funciona además, ideal. Es una pantalla, el escenario está dividido como en diferentes cuadros, pero tú seleccionas, quiero la planta en este cuadro. Uh-huh. Y no hay fallo. Milimétrico. Es un juego que, porque soy consciente de que es multiplataforma y tal, pero si tú juegas, te crees que ese juego está especialmente diseñado para un sistema como el iPod Touch o el iPhone. Muy bien, muy bien. Ese realmente es el que más horas le he echado. Luego también he estado jugando a Soci. Soci. ¿Qué es eso? Soci. Eso es lo que me decía a mí cuando... Eso me suena a socio. Exactamente. Vas por Cataluña y te atraca ahí un hincho Soci. Ven para acá, que tal, ¿no? No. Pues se llama Soci. Soci. Y okay. Es gratuito, o lo era en su momento. Es un jueguecillo así en plan gráfico loco roco, donde va un bichillo recogiendo monedillas y tal, y luego pues va también rescatando a bichitos como él, que están por ahí. Lo que tiene de original esto es que son una especie de mini... Son unas plataformas en las que se utiliza mucho la gravedad, así un poco en el estilo de Mario Galaxy. O sea, tú, si estás en una plataforma que no tiene picos, que es curva por todos lados, tú puedes ir andando y sigues andando por debajo de esa plataforma. De manera que tú tienes que ir saltando entre plataformas, siempre saltando, midiendo un poco que la fuerza de la gravedad que irradia de cada plataforma te enganche, porque si te quedas entre una y otra te puedes caer para abajo. Y viva... Esto no es un juego de moto. No, es un efecto que hayamos añadido. Brum, brum. Eso es uno jugando el Super Hanon, que está ahí en la calle. O al Bayonetta. Sí. Y entonces, pues, está bien, un juego simple. Es gratuito, era gratuito. Pagar, pues yo no sé, de momento no le he echado mucho tiempo. No sé si ahora está de pago, lo vamos a ir mirando. Vamos a comprobarlo. Ching, ching, ching. Pero, sigue hablando. No, pues eso. Luego, en esas plataformas, pues hay veces que si el extremo no es curvo, que se acaba en punta, pues esa no puedes darle la vuelta. Esa te caes para abajo como un campeón. Y bueno, pues eso para echarle algún ratillo. Otro también gratuito dentro del día ese de, bueno, la aplicación de Soci, Soozi. Pues lo estoy buscando en el iPod y ahora no me sale, pero vamos, yo lo tengo bajado. Maldición. Bueno, en fin, pues viva la desinformación. Me bajé otro que se llamaba Assault Commando. Es un juego un poco petardo. pero me trae muy buenos recuerdos de mis tiempos jóvenes. ¿Qué va eso? Pues Assault Commando, no te lo vas a creer, pero va de un comando que va haciendo asaltos por ahí. No puede ser. Sí, sí, yo digo, hasta un Brain Training o un Wii Fit de estos tiene que ser por este nombre. No, pero es un juego de un comando pegando tiros ahí. Es un... Me recuerda a los juegos estilo Comando, al estilo Mercs, de Tío Ikari ¿Y Warriors. ¿Cómo se maneja? Pues se maneja con el pulgar izquierdo. Vas con el pulgar ahí dándole para arriba y para abajo a la flechita de direcciones. Ah, que hay flechita, es con un mando digital, con un mando virtual de eso, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego tienes otro botón para ir disparando y lanzando granadas. Entonces, pues los gráficos no están mal. Ah, bien, bien, puedes bien. Puedes seleccionar... un stick de esto virtual. Sí, puedes seleccionar varias armas según el arma... Esto es un Mercs. Es un Mercs total, es un Mercs total. Uh-huh. Y está muy chulo. ¿Y los gráficos y eso qué tal están? Pues los gráficos... ¿Parecen sencillos? Yo los veo bien. Son en 3D, aunque... Bueno, o sea, en 3D, vamos a ver. Son, a ver... Los gráficos, la estructura del juego es 2D, ¿no? Pero los gráficos están hechos en 3D. Sí, sí, no sí. sé si me explico. Sí, sí. Estilo New Super Mario Bros., pero en cutre. Y eso. Y no está mal para echarle un ratillo. Vale. ¿Paso palabra? Sí, sí. Muy bien. Y ya, bueno, he jugado un poco a una consola grande. Oye, de sobremesa. Una dígame, cosa. Dígame. Porque estoy viendo ahora mismo el juego. Sí. Y... ¿No es un poco largo de más lo que lleva la escopeta esta que lleva? ¿No es gigantesca? Porque es que tiene la mente muy sucia. No, he dicho la escopeta que lleva en las manos. No, porque a lo mejor lleva bazooka. Ah, a ver... Bueno, tampoco te creas que se nota mucha diferencia. No, la verdad que... Bueno, bueno. Siento mucho que no podáis ver esto ahora mismo. Vamos a ver, pero mira, tú eres un comando y dices tú... ¿Qué arma me llevo? Pues yo la más larga. Si es que... Ya no te vas a llevar... Ya está, ya está. Para ir para tonterías. No sé. ¿Dónde se apaga el hipo de este nuevo? Esto... Aquí o tirándolo contra el suelo. Ah, vale. Ahí. Vale. Y bueno, he jugado también a consola grande, un poco. Y he jugado a Spider-Man Dimensions. Chan, bien, chan, ese juego lo comenté yo sí en el especial de Spider-Man y por fin lo has probado. ¿Qué te ha parecido? Pues me lo esperaba bastante peor. O sea, me ha parecido chulo. Pero si eso es lo que le parece a todo el mundo. A mí simplemente es que yo espero excelencia. Pero también es que espero excelencia de un juego de Spider-Man. Es que también olé mis narices. Yo he de reconocer que este juego tiene un bonus y es el cel shading. Yo, como a mí me gustan mucho los cómics, cuando veo un Spider-Man en cel shading, ya directamente me tiemblan las piernas. Siempre te ha gustado mucho. Pero, me gusta, pero porque eso, soy amante del cómic y cuando veo un cel shading, yo qué sé, un Dragon Ball de estos Tenkaichi o un juego basado en un cómic con cel shading, pues dices tú, si es que estoy jugando a dibujo animado, estoy jugando un... Entonces, por ejemplo, la parte... Bueno, no sé si lo conocen los oyentes, pero este juego tiene la particularidad de que tienes cuatro Spider-Man diferentes, de cuatro dimensiones distintas, y entonces que están basadas en cuatro... Sí, dimensiones distintas, como ya he dicho. Sí. No, pero por ejemplo... Ah, cuatro cómics. Cuatro cómics diferentes, sí. Entonces, por ejemplo, la de Amazing Spider-Man, que es la serie clásica de siempre, pues lo veo muy conseguido. Los edificios parecen sacados de una viñeta de cómic. Y está bastante bien. Las otras dimensiones, pues la verdad que me las soplan un poco. Porque yo el que más conozco es la Amazing Spider-Man y... Hombre, pero el Ultimate, pues pero bueno, no está, ahí va no, el Ultimate, genero. Sí, es más o menos es lo mismo. El que cambia un poco el más... Noir, ¿te has leído algo de Noir? No, Noir me he leído. No, en el Noir sí que cambia más la, digamos, la dinámica. Y me recuerda mucho a Arkham Asylum, en plan ir oculto por las sombras... sin que te detesten sí, y sí, tal. Ahí Pablo me está diciendo sí, sí, pero qué sí, me va sí, a decir. Pero es que a mí no me gusta esa parte del Arkham Asylum. Pero bueno, es porque no me gusta a mí. Hombre, no, lo que pasa es que no está mal. Oye, ¿y cuánto has jugado? ¿A este? Pues lo que me han dejado, muy poco. Claro, yo te invito... Menos de lo que me gustaría. Te invito a no montarte. Ese se ha ido a jugar. Yo te invito. Me habéis desconcentrado. Tú me ibas a invitar, entonces si me vas a invitar algo, esa frase la tienes que terminar. Te invito a que bebas un trago de cerveza y después te juegue dos pantallas, tres, cuatro, y que repita, tengo que jugar. Y que repita una. El fallo de este juego... Voy a decir una cosa, antes, lo que he visto es que a la hora de soltar redes para engancharse a los sitios está un poco artrítico, le cuesta mucho. ¿Le cuesta mucho? ¿Es eso lo que va a decir? No. Ay. Eso es una cosa que luego te pasa factura en algunas misiones. En las de rehenes, bueno, pues en las de rehenes hay un momento que te dan ganas de cortarte las manos. Sí, vi una que estaba jugando tú, que había unas plataformas, que había unos tíos subidos, pero dices tú, vale, yo entiendo que tú seas un rehén, que te han secuestrado, pero ¿cómo has llegado hasta arriba? Hasta ahí, o sea, es que incluso el tío que te ha secuestrado piensa, tía, tengo que subir al rehén ahí, yo paso. Y mira, luego ellos te venden, que ese es el fallo, que te están vendiendo, que son cuatro formas de jugar diferentes. Pero luego, los niveles, cuando hayas jugado un poquito en el juego, ve que en realidad hay algunos que son similares y algunos de Amazing son parecidos a algunas zonas de Ultimate. Y al final, a la hora de la verdad... aunque no sea todo siempre lo mismo, pero... no sé. Sí. No sé. Juégatelo más a ver qué te parece, si te anima. No, animado estoy. La verdad es que no he tenido tiempo todavía como para... Pero visualmente es majo. A mí me gusta mucho. Sí, visualmente es majo. ¿Qué más has jugado? Pues he jugado un juego también gratuito de iPod Touch que se llama Thomas Crow. Y ¿cómo? Es de Thomas... Cow, o sea, como toma vaca, pero en Spanglish. Toma vaca. Y separado, cow. No, todo es junto. Toma cow. Es gratis y es de, pues nada, una especie de... Tú tienes unas vacas y una especie de bichos que quieren secuestrar a tus vacas. Entonces tú tienes una... Este no la tiene tan larga como comando, no le hace falta. Este tiene un... ¿Qué pasa, Antonio? ¿Que te has quedado sin voz? Es que me ha atragantado. Que tiene una... No la tiene la larga como comando. Tiene una especie de manguera lanzatomates. Esas que uno tiene normalmente. Yo en plantas contra zombies no la tengo. Porque si no, las plantas le toman por saco. Entonces va lanzando tomates y va cargándose los bichos. Los bichos son como cuando tú coges un guante y lo hinchas. Sopla y sale así un... Es que me hace gracia a mí eso, en fin. No, pero tú lo... O sea, sí, que son como el toy de color verde. Sí, son como el bicho este de Monstruo S.A., el que es un ojo solo, pero con... Sí, y verde, más o menos. Y con... Bueno, el otro tiene patas también, creo. Y es verde, vamos. Owned, no, lo que pasa es que es verde. Hostia, es verdad. Claro que es verde. Es verde. Bueno, pues... Pues entonces el de Monstruo S.A., más o menos. Y son extraterrestres. Lo que pasa es que luego cambian. Hay unos que son rojos que van corriendo. Los verdes van y roban tus vacas. ¿Y tú cómo les disparas? Sí, moviendo el iPod, pues según, o el iPhone, según la orientación y según la inclinación que tenga, pues con el acelerómetro este o arriba, lo que abajo tenga, vas pegando tomatazos. Tienes unas cuantas vacas. Cuando si te roban alguna vaca, tienes posibilidad de pegarle un tomatazo al ladrón y que la vaca vuelva, pero si se te escapan, pues ya cuando se te vayan, si te consiguen robar todas las vacas, sí, exactamente. Hay algunos malos de estos que son rojos, que vienen y te lanzan cosas que te atontan. Son rojos. ¡Que vienen los rojos! ¿Es por eso o qué? Pues bueno, estaba pensando en intereconomía y en libertad digital. Es que, bueno, no nos metamos... No. Que el programa de zombies ya lo hicimos el otro día, de Halloween. Bueno, pues... esos rojos te lanzan cosas que te dejan atontado y te quedas sin lanzar tomate un rato. Y entonces, pues ahí te pueden tangar, te quitan las vacas. Hay otros que son gigantes, que les pega un tomatazo, los atonta y luego en el dedo los arrastra. ¿Y esto gratis, dice? Gratis. Parece divertido. Thomas Cow. ¿Y visualmente cómo es? Pues gráficos muy divertidos, en plan cartoon y bastante bien resuelto. Hay veces que un juego, yo siempre lo digo, o sea, los juegos igual que los cómics tienen que entrar por los ojos. Y un estilo visual majo siempre se agradece. Y los pantallazos que hemos visto de Thomas Cow Estaban muy, muy chulos. Yo me llamó la atención por las imágenes y tal, y dentro de mi estricta selección de compras de cosas gratuitas dije, pues estoy entre la de reventar grano y esta. Dije, pues esta, porque la de reventar grano la tengo ya. Ok. No, pero está muy chulo, está muy chulo. Os recomiendo que le echéis un ojo. ¿Ha jugado algo más? Que no Pues sea de vaca, tomate, planta, zombie. he jugado, bueno, he estado 2 semanas por acumulación de tarjetas fuera del ¿Qué programa. prolífica han sido? Hombre, es que mira, las del iPod está bien, porque yo tengo de media ido 3 veces al baño a cagar por día, entonces Gracias por la información. ahí Seguro que eso. nuestro oyente también te lo agradece. Hombre, que sepan que yo controlo esto. Y entonces, está chulo, ¿eh? Yo lo recomiendo. Está divertido. El tomaco, ¿viste? Bueno, pues otra cosa que jugarle es Monster Hunter 3. ¿Eso es un juego Música de Wii? épica. Chan. No sé si es un juego. Es de Wii. Y te diría, cuéntanos todo, pero no me fío. Vamos a ver. Mira, Cuenta, cuéntanos los primeros 30 minutos. Vamos a ver. Llevo. He de decir que esto. Hablaré de este juego cuando le eche un poco más de tiempo, porque entiendo que es un juego profundo. Es un juego en el que cuando uno termine. Espera, espera. Es un juego que nunca jugará. Es un juego que nunca más va a volver a jugar. Que sí, coño, que sí. Llevo un tutorial de 1 hora y media ya, pues como para no jugar cuando termine. Me cago en la leche. Ahora, yo reconozco que si fuera cazador en esos tiempos me hubiera hecho vegetariano, porque estoy hasta las pelotas de, oh, voy a coger mineral. Pi, A pi, ver, pi, ha traído mineral. cuéntale a la gente. Pues yo, por ejemplo, sé que existe esa saga, sé que vende mucho, pero no sé nada de Monster Hunter. ¿De qué va eso? Pues eres un cazador de monstruos. También es un título bastante que puede llevar a engaño. ¿En la No es un universidad, comando. en qué universidad te saca ese título? Hombre, en la universidad de la vida. Pues, y llegas allá al pueblo y todo el mundo, oh, eres el nuevo cazador, guau, wow, qué bien, tal. Se ve que están todos ahí hasta los huevos de comer verdura y pescado, y, oh, tío, un cazador, bien, tal. Y entonces, pues, nada, tienes tu casica, tú vas, te das unas vueltas por ahí por las redes del pueblo, vas catalogando animales. Cada bichejo pues tiene su ritual de movimiento y su arma con la que con los que le puedes cargar mejor, su ritual de comportamiento y nada, y muy bien, yo ya he aprendido a utilizar la barbacoa, a coger minerales para llevárselo a un viejo que se supone que me va a hacer armas, La barbacoa es una de las primeras cosas que tienes que saber manejar cuando tratas con comida. Sí, tú coges, matas a cualquier bicho y siempre te sale una especie de muslo de pollo gigante. Oye, ¿y te Y luego sale? lo ¿Puedes tienes que comprar hacer. cerveza en el juego? Pues de momento no, pero Oye, ganaré a hoy no hemos punto. abierto lata porque estamos No suena, con no suena, botella. no suena girando. Me lo ha dicho mi mujer cuando me he pedido el litro. Dice que no voy a poder hacer ruido en las latas. Digo, hostia, qué putada. Bueno, ¿Verdad? algo nos inventaremos. Bueno, lo de Monster Hunter. Es un juego, yo tengo. La persona que me lo ha dejado es un viciado vivo del ¿Quién tema. te ha dejado? Mi primo. Es verdad, que es verdad. Coño, que me. Y es un viciado y además es que te ve un. O sea, ve 4 píxeles ahí en el ¿Cómo se llama tu horizonte. primo? Mi primo Ángel. Que es verdad, coño. Saludos para él, aunque es menor de edad, no puede escuchar este programa todavía porque es explícito. Pero bueno, dentro Oh. de 10 años, cuando pueda, le daré ilusión. Y le mola el juego este. Le mola el juego, pero es que además tú te vas por ahí y ves 4 píxeles ahí en el fondo y dices, ¡oh! ¡Es un Aplastonator Juanstros! Y tal, y o sea que lo controla que te cagas. Entonces yo creo que es un juego para disfrutar muchas horas, pero metiéndose un poco. No tengo una idea todavía. O sea, estoy en un puto tutorial de hora y pico. Oye, Antonio, vamos a Dígame. cambiar un poco Sí, lo que el he de punto de decir, vista. aquí el multijugador tiene que ser alucinante, pero todavía no me he metido. Entonces, por eso no quiero hablar de nada. Seguro que cobraría, No, hombre, como hace siempre. por supuesto. A ver, una cosa interesante. Imagínate que eres un niño de 10 años, Sí. de 12. Sí. Tienes la Wii solamente, no tienes más consolas. Y tienes este juego. Pues ¿Se puede tirar solo con esto? Mira, yo recuerdo que cuando eran esos tiempos, a mí me regalaban los libros de los jóvenes castores. Decía, oh, ¿cómo hacer una no sé qué? Y cosas que flipaba leyéndolas que nunca iba a hacer. Dices tú, pero ¿cómo me voy ahí yo ahí a... Nunca iba a hacer como pasarte este juego. No, pero prefiero eso como hacerlo en casa. Más o menos. No, es un juego, ya digo, para dedicarle mucha hora. Y creo que es un juego que puede dar mucho juego, dada la redundancia. Más todo así, la música es muy épica, tal. Los tiempos de carga son un poco criminales. ¿Qué me dices de los gráficos? Porque los gráficos, es que esto lo vi en zona de combate en una televisión de estas que teníamos nosotros, de tubo, de estas de cuando éramos pequeños, y se veía atroz. Pero es que en la Wii... Es que, escucha, para ser Wii tiene unos gráficos muy guapos para ser la Wii, pero claro, no puedes tener la definición que puedes tener con otra cosa. Oh, para ser un Spectrum... Joder, pues es verdad. Bueno, bueno. No, yo de gráficos lo veo bien, o sea, para lo que estoy. El hijo Salvador había ido a comprar... Venga un momento para acá. A ver. Había ido a comprar cerveza antes del comienzo del programa... Y ahora ha llegado. El Mercadona estaba a 5 minutos. Muchas marujas haciendo la compra. ¿A qué maruja has seducido, Salvador? a un grupete de wow. A un grupo, ya. Madre mía, lo que tiene ser dibujante de cómic es que ya claro, va claro, en claro. Grupo. Las marujas de los dibujantes de cómics tienen una atracción. O sea, es una cosa. No, tú no puedes ir al mercado nunca. La zona de los malacatones siempre está al rojo vivo. Al rojo vivo, oh yeah. Bueno, Antonio, ¿has jugado algo más esta semana? No he jugado, ya está bien. Oye, para no haber jugado nada, hemos hablado un rato, ¿no? Pues sí. Lo que pasa es que he picoteado mucho, pero sin profundizar en nada. Entonces, Monster Hunter voy a jugar hasta que sea capaz de hacer ¿qué hacen los jóvenes castores así, guapo? Una ¿presa? Pajarera, una presa. Venga. En fin, ok. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Una paja, no, pajarera. Pausa. No, digo lo de pajarera, es que estoy pensando yo... Oh, my God. Bueno, Salva, y tú, aparte de pelearte con las marujas por traer aquí comida a esta casa, igual que yo en los monstruos contra los monstruos de Monster Hunter, ¿tú a qué has jugado esta semana? Uf, a ver, que hago una recopilación aquí en 15 segundos, madre mía. Por cierto, Antonio, ¿has escuchado música? Aparte de los... Yo he jugado llantos de tu nena. Sí, he jugado a Plantas contra Zombies escuchando el podcast y escuchando Radio 3... Por las mañanas cuando me voy a trabajar. Oye, ¿y qué has bebido? ¿Has bebido? Sí, bebo sin vivir en mí. cerveza San Miguel y ahora Steinberg. Y saludo a mi mamá y a mi madre. Nosotros tirando la casa por la ventana. Bueno, me toca a mí. Vamos a ver un poco ahí de razón aquí en este podcast. Pues a ver, ¿qué está haciendo? Es que he estado trabajando bastante y solo me ha dado para jugar unas esporádicas partidas en el modo online de Modern Warfare 2, que hoy sábado, ¿es 20 o qué día de mes es hoy? Hoy es 22. A ver, un momento, 23. Tenemos aquí en directo ahora mismo 23. 23 de octubre. Pero Salva, sí, hoy es lunes. Esto sale los lunes. Ah, pues... Spoiler. Los lunes al sol. Aquí os hablo desde el sábado, desde el pasado. Ahora a todos los humanos. Martin McFly, aquí en... Bueno, vamos a ver. El sábado pasado, 23 de octubre, quedamos pues unos cuantos ahí para jugar a Modern Warfare 2. Pues eso, y viendo un poco mis estadísticas, me di cuenta de que llevaba un día y pico jugado en internet. Así que mi vida es patética. Mira lo que te digo. Pues anda que la mía. Y, Pero bueno, sí, ya sabes, eso, entre dibujo y dibujo, pues una partidita, se te va el tiempo un poquito. Una o dos, si me sale la pantalla de del aeropuerto, ¿una? O así, pues entonces me juego un par. Bueno, a lo que iba. Estaba con eso y luego ya pues solamente ha sido que he desempolvado un poco mi Wii para ver si seguía funcionando y para ver cómo se oía en una tele de alta definición. Que, madre mía. Dios. Sí, sí. Te lloran los ojos todavía. Madre mía. La Mega Drive creo que se ve mejor incluso. Hay un cable que mejora algo el tema. Pero sí, el cable por componente. Pero vamos, algo, pero no. Que le den. Y nada, pues he puesto el Wii Sport, bueno, el de golf, para ver si sigue funcionando ahí el sensor bien y todo eso. Ahí he tomado un poco el solecito ahí en los campos de golf. Y me parece que eso ha sido todo mi aventura videojuegil esta semana. Creo que probé algo en The Play 2, pero no me acuerdo el qué. No me acuerdo. Y volviendo un poco al asunto este del modo online del Modern Warfare, ¿cómo ves tú los juegos online de... O sea, el Modern Warfare, los modos que tiene, ¿qué sensación te queda tras las partidas? Pues yo en el Modern Warfare soy bastante casual, así que juego que me sale de los cojones, cuando me sale de los cojones, y eso es el todos contra todos. Yo lo que quiero es empezar el juego y matar a todo lo que se mueva. No quiero estar pensando si tengo colegas o no, ahí, si te mueves, voy a por ti. Estás muerto. Como el Chuck Norris, si te veo, estás muerto. Así que, pues, no hay que jugar todos contra todos. Ahí. ¿Y cómo te ves tú? Porque, o sea, eso va según conforme vas jugando, vas ganando nivel, vas ganando nuevas armas. ¿Cómo te ves tú? ¿Has visto una progresión en lo que has jugado? Pues sí, ahora ya incluso gano partidas. Dios. Gano partidas ahí de... Bueno, me tienes que pillar gente ahí que esté un poco despistada, bebida o manca, ¿no? Pero... Tetrapléjica. Pero sí, de vez en cuando ahí gano alguna, ya eso, esto a cuchillo también de vez en cuando me pilla ahí, derribar unos cuantos cuellos. Yo he de decir que yo he jugado, o sea, yo lo que pasa es que me lo pillé hace un poco. Y el problema de estos juegos online, si te lo compras en plan como yo ahora ya, cuando está un poco pasaete de segunda mano y tal y cual, entras en un sitio donde todo el mundo es el puto dios de la guerra. Mira. Y eres carne de cañón. O sea, te lo compras el día de estreno y haces los deberes o estás muerto. Sí. Me pongo a jugar y es como si fuera un secuad de esos de los malos que se enfrentan a Stephen Seagal, sí, o a Chuck Norris. O sea, esos soldadicos anónimos que su único fuste es estar dándose vuelta para que los mate Stephen Seagal, le retuerza el cuello como un pollo. Es que muero, pero con una facilidad pasmosa, y me frustro mucho. Bueno, todo es práctica. Hoy te he matado una vez. Una sola. Es que le he dado al cel, estaba mirando ahí las estadísticas y me ha dado por detrás. Ya decía yo, te da por detrás. pero nada, eso es un poco de práctica. Y la verdad es que yo lo único que he jugado del Modern Warfare ha sido al modo online. Y al principio era pues eso, salir y morir hasta que... Más o menos vas jodiendo práctica. Cogiendo práctica con el tema de los... el radar y todo eso. Porque sí. Yo es que... a los juegos que juego por internet siempre ha sido sin radar, ¿no? Ahí rollo Unreal. Y ir para adelante y vas viendo si se mueve algo y vas a por ello. Uh-huh. Pero este tiene más el rollo ahí del radar, de esconderte y tal. Y eso tienes que llevarlo muy a la vida. O sea, tienes que llevarlo muy en mente. Lo de la práctica, yo ahora muero mucho mejor que antes. Yo, la verdad con más estilo. Sí. Y pues básicamente creo que ha sido eso. Sí, ha sido eso y Wii Sports. Ahí estamos. Fíjate, qué videojuego aunque soy. Con lo que tú has sido. Es lo que tenemos. Bueno, muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué música has escuchado? Pues música. Yo me parece que solamente me está escuchando... ¿Road Trip? Sí, la única música que me escucho es la que escucho en el coche, que es eso, recopilaciones de las canciones que más me gustan. Y lo que sí que estoy escuchando ha sido podcast y tal. Mientras trabajo, eso, escucho podcast, quizá algún audiolibro. Que, bueno, pero con voz humana, no... Hombre, con voz humana. Con voz humana, que esto, la gente que sea así más fanática de los libros me dirá tú dónde vas, pero bueno. Es que así pues puedo estar ahí escuchando pues un librito que siempre me haya hecho gracia leer o algo así, que no tenga tiempo. ¿Algún libro así en especial que hayas escuchado hace poco? Pues yo con los que hay bastantes, y bueno, en la biblioteca de Murcia, la gente que sea de Murcia, hay muy buen material. Y yo también, pues eso, me han ido dejando cosas de Stephen King, que yo la verdad es que me molan las historias, pero leerlas se me hace siempre un poco pesado. Y eso, para escuchárselos, están bastante bien. Y bueno, yo la verdad soy amante también de los libros de Stephen King. Me he leído varios, lo que pasa es que me leí un montón seguido y ya como... hago pausa entre libro y libro, pero la verdad es que son libros muy muy chulos. Y, pero muy largo. Sí, hay de todo, sí. ¿El de Apocalipsis lo has leído? ¿O el de It? Apocalipsis no, el primero que me leí, y si no es porque soy muy muy joven, creo que no me lo he terminado de leer, y que me pilló en verano, fue La Tienda. Empieza ahí lento, lento. Y luego sí que se pone bien, pero es que claro, tienes que tirar ahí 500 páginas para llegar un poco ahí a la chicha. Ese no lo he leído yo. Y eso, entonces pues ahora por ejemplo estoy con Salem Slot, que es de medio... Bueno, de momento parece ser que de vampiros, yo no sé cómo termina eso. Yo me lo leí hace tiempo, la verdad ese libro me gustó mucho, yo supongo que te gustará. No salen zombies, pero ¿qué le vamos a hacer? No se puede tener todo. Se aguantará. Bueno, ¿y hay alguna cosa más que quieras compartir? Pues sí que me he visto una película otra vez, de las decenas de veces que ya me la he visto, supongo, que recomiendo a todo el mundo, que se la compre en DVD, HD o lo que sea, pero hay que comprársela, que es la película de Bob Esponja. ¡Hombre, qué grande! La mejor película de animación de es una película de la que sale... ¡David Hasselhoff! Dios. ¿Qué puede fallar? ¿Qué? Y no falla nada. Esa película es grande, ¿eh? Maravillosa. Es grande, es grande. Así que, confesores, a por ella. Al Carrefour. ¡Vamos! ¡Ay, ay! Bueno, pues seguimos compartiendo con Sharing Spin. Hola, muy buenas. Hola, muy buena. ¿A qué has jugado esta semana? Pues esta semana la verdad es que he jugado poco, debido a que he tenido que estudiar porque tenía exámenes. Uh-huh. Y demás. Ya voy a primero a bachiller y eso ya se nota más. Y bueno, pues esta semana... Nosotros no. Suerte que tenéis ya. Pero bueno, esta semana la verdad es que yo soy muy de Call of Duty, hay que decirlo. Y como no, he estado jugando con partidicas con mis amigos aquí del pueblo y tal. ¿En qué consola juegas? En la de mi primo, en la Play 3. Ajá, en la de tu primo además. Sí, en la de mi primo, porque yo no la tengo, tengo la Xbox, pero no juego por internet en la Xbox. No tengo dinero para pagar el Xbox Live. Vale, vale. Y nada, pues he estado jugando a Call of Duty y también he tenido la suerte, de comillas, de probar el nuevo FIFA 11. Yo que soy muy futbolero, me gustan mucho los FIFA y los Pro. Y la verdad es que me decepcionó bastante. ¿Por qué? Porque le han dado mucha bola, de que es muy bueno. Bueno, ¿cómo se le da a todos los FIFA? De que va a cambiar, como el 10 y tal. La verdad es que para mí, de FIFA 10 a FIFA 9, hubo un cambio más grande que este del 10 al 11. Es que el FIFA 10 era un juego muy bueno. Para mí sí, mejor que el otro. En cambio este, a la hora de jugar, se mueven los jugadores, que decían era de que iba a cambiar y tal, yo lo sigo viendo igual. Y luego, gráficamente, los aspectos de los jugadores, yo que soy muy folero, como he dicho antes, me fijo mucho en los aspectos, en cosas detalladas. Y para mí, las caras de los futbolistas son iguales ahora que hace 3 años, menos Iniesta, que le han rapado así un poco la cabeza. Bueno, quizás le han pronunciado la entrada un poquito. Sí. Y nada, también han cambiado los bambos y tal, pero lo que es los estadios y tal sigue siendo lo mismo. Uh-huh. Las camisetas, como no. Y eso, pues, la verdad es que me decepcionó bastante, porque... Yo he de decir una cosa, rompo una lanza a favor de FIFA 11 por la demo tan cojonuda que han sacado. La demo no pude probar. ¿No has probado la demo? La demo tiene un partido completo con sus dos tiempos de un Barça-Real Madrid, con lo cual ni te lo compras. Ese es el juego. O sea, yo me bajé la demo y dije, hostia, voy a ver si me gusta, me lo compro. Me gustó tanto la demo que no me lo voy a comprar. A ver, yo también he jugado a la demo. Estoy comiendo, perdón. Ya bien. También he jugado al FIFA del Mundial. Sí, también yo también lo tengo y... No hay mucha diferencia, ¿eh? No hay ninguna diferencia. Bueno, gráficamente también lo mismo, no... Jugablemente también. Si lo que uno quiere es... A ver, si lo que uno quiere es jugarse un partido, el FIFA del Mundial está muy bien. Está bien, sí, con los amigos y tal, está bastante bien. Sí, la cosa, pues claro, aquí están todos los clubes, y todas las ligas. Las selecciones también. Sí. Pero el FIFA es de esas cosas que de vez en cuando te tienes que gastar la pasta pues para tener los equipos actualizados, pero de vez en cuando es cada 2-3 años. Pues sí. Para mí. No, y para mí también. La verdad es que yo pienso que, es que claro, las empresas son listas. Hacer un FIFA y al año actualizarlo. Que tengas que pagar, yo que sé, 10 euros o algo para tener las nuevas equipaciones y tal. Pero claro, la gente se lo compra por 60 euros cada año, 12 millones de ventas y claro, es obvio que... Pero si esa es la voz que hay ahora mismo, que para sacar esto, leche, sácame una actualización, cóbrame lo que me tengas que cobrar, pero nunca van a ser 60 euros. 60 euros que son... Y luego se inventan... ¿Cuál es el rollo que se han inventado este año? ¿Qué es lo del 360? Sí, la 360 fue el año pasado. Digamos que a la hora de hacer los pases, es verdad que se mejoró bastante, en el que tú puedes hacer los pases más precisos. Creo que la misma banda, un pase más hueco y tal, está mejor, sí, está bien. Este año estaban diciendo que era más fluido el tema del pase y los movimientos de los jugadores y tal. Y hombre, yo lo veo similar. Yo lo veo, vamos a ver, igual. Lo que pasa es que se ha cambiado un poco en el aspecto físico. Cuando vas corriendo y tienes un jugador que vaya muerto, perdido, sí, se ve así como más jadeando, como más perrero. Más perrero. Sí, más perrero. O sea, va neta así por la banda muerto ahí, con los brazos caídos y tal. Pero... Perrea. Pero bueno, yo no le noto cambio ninguno. ¿En qué sistema lo has probado? En Play 3. ¿Te has hecho alguno online? Sí, pero no en eso de convertirte en profesional, de crearte un personaje y tal. O sea, yo he comprobado lo típico, cogerte un equipo y jugar contra otro con el que lleva otro equipo. ¿Y cómo está el nivel? ¿Pero cómo, qué te refieres al nivel de...? Sí, que cómo está el nivel de la gente. Hombre, yo suelo ganar. Porque se me da bien el FIFA, juego mucho, la verdad. ¿Qué equipo te coge? Pues hombre, también depende de rivales. Espero un poco a ver qué os se coge y tal. Si se coge algún inglés, por ejemplo, en Manchester, como sé que... el rival de Manchester es el Liverpool y tal, pues me cojo el Liverpool. Si es del Madrid, el Barça y tal. Pero bueno, equipo... ¿Y tú de qué equipo eres? Yo soy del Barcelona. Okay. Desde pequeño soy del Barcelona. ¿Y si uno se coge el Barcelona, te coges tú el Madrid o qué? Pues sí, no del Madrid, es un buen equipo. La verdad es que este año en el FIFA ya es un buen equipo. Pero no me molesta, la verdad. ¿Y en la realidad qué te parece el equipo que tiene? Vale, lleva un equipo bueno, la verdad es que lleva un equipo bueno. Lleva un equipo bueno y un entrenador que la verdad es que tácticamente es de los mejores del mundo. Es decir, juegan muy ordenado y saben a lo que juegan ahora mismo, están poco a poco se van enterando. Pero bueno, pero yo me inclino más por el juego del Barça, que es más vistoso y más bonito para mí, para mi gusto, y además que soy del Barça. Y nada, pues eso. Bueno, ¿has jugado alguna cosita más? Sí, también estuve rebuscando en los juegos de mi primo y tal. Y aparte de echarme una partida al Super Sonic Acrobatic Power Battlecar, que es un juego que también juego desde hace tiempo, me llamó la atención uno que se llama Trash Panic, en de llenar un vertedero. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se llama el primer juego que has dicho? ¿Eres capaz de repetirlo? Super Sonic Acrobatic Power Rocket Battlecar. Bueno, cuéntanos. Más o menos. Una pregunta, ese es descargable, ¿no? Sí. Menos mal, porque para pedirlo para los Reyes Magos, la abuela tiene que flipar. Hijo mío, qué regalón pijado. Más o menos. Es que no sabía pedirlo. Calcetines, unos calcetines. La verdad es que es un juego muy simple, en el que trata de coches elegidos. Tienes que introducir una pelota en una portería, como si fuera fútbol, pero con coches y pegándose topazos. Vaya. Y está muy bien, se entretiene bastante. Y como tengo un amigo, bueno, tengo dos o tres amigos que juegan a ese juego, pues nos pasamos muy bien. La verdad es que está muy bien. Y con respecto al Transpanic, me llamó mucho la atención, aparte del nombre y de la foto principal. Es que es un juego que te entretiene bastante, muy tipo plataforma y tal, como tipo Tetris, y está muy bien, está bastante bien. Me da mucha atención también a la hora de quemar los desechos y tal, como vaciando, y está muy bien, está muy cojonudo. La verdad es que está muy bien. Y estilo así de dejar caer piezas, sí, y sí. Tal, ¿no? De que no se tiene que... Si se llena la basura y se caen productos, cuando se caen los tres ya está fuera. Pues está bastante bien, está muy bien. De pensar y tal. Muy bien. ¿Ese es en Play 3 también? Play 3, sí, en Play 3. Se acabó. Vale, no sé si estará en otra... Pablo, ¿está en otra plataforma? Creo que no. No, no está en otra plataforma. Exclusivo. Vaya. Bueno, pues... ¿Hay algún otro juego más que quieras comentar? Pues no, la verdad es que no he tenido... Bueno, sí, también un juego que... La verdad es que me marcó en la infancia, que tuve la oportunidad de jugar este fin de semana en la casa de un amigo, que es el Marranos en Guerra. ¡Bah! Y una... Dice que marcó tu infancia. Jugaste en su momento y... Fue un momento que tenía 6 o 7 años, si no recuerdo mal, y la verdad es que... El puto sensei, el cerdo ese con la capa de sol, siempre me mataba. Y una pregunta, porque hace poco estuvimos comentando de cuando uno había jugado mucho a un juego cuando era pequeño, o había disfrutado algo cuando era pequeño, y luego volvía de mayor, había veces que se llevaba un ostión de decir, joder, vaya pedazo de mierda. Tú, la vuelta a ese juego, por lo que tú estás diciendo, no. Positiva, ¿no? Positiva, sigue positiva. Manteniendo quien tuvo retiro. Muy, exactamente, muy, muy entretenido y divertido. La verdad es que juegas con un amigo, te entretiene bastante y te lo pasas muy bien. Uh-huh. Muy bien, te echas una risa allí. ¿En qué plataforma lo jugaste? La Play 1. La Play 1. Vaya, muy bien, muy bien. Tengo ahí un amigo que está enganchado a la Play 1 y en juego así, en tipo Shadow of the Colossus, está bien. Muy bien, ¿y hay alguna cosa de música que hayas escuchado últimamente que quieras compartir? No, a mí la verdad es que la música me gusta muchísimo y yo soy de este tipo Marea, me gusta mucho Marea, el grupo de rock y tal. También me gusta el rap y he estado ahí escuchando Marea, mientras que estoy en el autobús y tal, yendo para el instituto. Y eso, también soy de escuchar la radio, escucho mucho la radio, como soy muy futbolero, pues escucho programas de fútbol y tal, por la noche a las 12 o así, antes de acostarme a dormir, y muy bien, muy bien. Muy bien, y con dices que ahora que eres futbolero y que por la noche escuchas la radio, con la decisión esa que ha habido este verano de que se iba en la mitad del carrusel deportivo por un lado, por el otro, ¿qué has hecho? ¿En qué cadena te has quedado? Yo es que soy muy de carrusel deportivo, la verdad. Escuchar a la gente como Paco González, Pepe Domingo, Castaño, me gusta bastante. Y ahora escuchar Javi y yo, no por faltar al respeto, la verdad es que me aburre mucho y me tengo que pasar a la Cupi. La verdad es que sí. Pero soy fiel al larguero, con José Ramón de la Morena. Pero lo que es ahora escuchar un partido narrado a la Cupi. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ya está, ¿no? ¿Qué estás bebiendo? Ahora mismo no estoy viendo nada. ¡Esto no puede ser! ¡Esto es un fallo! No me gusta mucho beber. Si hubo algo cuando me voy de botellón con mi amigo, vodka y poco más. No soy mucho de beber, la verdad. Muy bien, bueno, eso está bien. Gente sana. Sí. Muy bien. Hay que cuidarse. Pues nada, ya sabes que aquí tienes tu rinconcito cuando quieras muchas volver. Gracias. Muchas gracias. Y bienvenido. Bueno, pues es el momento de mis 15 segundos de gloria y Antonio está comiendo, ¿cómo no? Pues cabrón, tío, te digo, me he relajado, pero tú es que has tragado rápido la de grabar. Claro, claro. Bueno, Antonio, ¿qué he jugado? Hola, Pablo. Ravenflow, ¿a qué has jugado? Pues mira, he tenido poco tiempo para jugar a cosas. A ver, he probado la demo del FIFA 2011. ¿A qué es fabulosa? Pues sí, está bien, pero bueno, tampoco es que se me haya ido la vida con la demo esta. De hecho, la puse porque he seguido jugando a FIFA Superstar, ese maravilloso Farmville para hombre. Wow. Y creo que te daban unos bonus bastante suculentos si jugaba a la demo esta. Pero no he conseguido sincronizar mi cuenta de Facebook con mi cuenta de EA Sports. Madre Entonces mía. No he tenido la recompensa y me he zampado la demo del FIFA. Tiempo perdido. Pues sí, sí. Bueno, también he probado una cosa para iPhone, pero no le voy a dar mucho bombo. Es una especie de remake, no es un remake, es como un homenaje muy marcado o una copia de Frogger. Hombre. Se llama Banzai Rabbit. Banzai Rabbit es un juego que ha salido para iPod Touch y iPhone, que ha estado gratuito y luego creo que otras veces han cobrado 0,79 por él. Yo me lo bajé gratuito y casi me sentí estafado. Pues sí. Es un juego, no tiene malos gráficos, porque pues son unos gráficos en 3D, pero para un juego como Frogger, que se ve en vista cenital, y básicamente va de un... Bueno, aquí la excusa es que un super conejo que tiene que ir cruzando una calle que está infestada de tráfico. Hay muchísimo tráfico, y tú tienes que atravesarla como en diferentes líneas, o en diferentes los diferentes carriles, sí, de la carretera. Tienes que ir saltándolo. Es un super conejo con el superpoder de cruzar la calle. ¡Dios! Wow. Lo que pasa es que este no va tan rápido como los conejos que yo alguna vez accidentalmente he tenido la desdicha de atropellar. El primer día que cogí el coche después de sacarme el carnet, atropellé un conejo. Madre mía. Premonition. Deadly Premonition. Bueno, pues, la cosa es que... Es como el juego clásico, el Frogger. Tú ves al conejito y con el dedo vas diciendo para arriba. Entonces va para arriba, izquierda, derecha, y tienes que ir sorteando los coches que van apareciendo. Tienes que llegar a donde está la gente que tienes que rescatar. Una vez que los toca, aparece uno nuevo en otro punto del escenario y tienes que volver a cruzar la calle y luego volver a cruzar la calle. En otro punto del escenario, casualmente en el otro lado. O sea, se pueden poner dos de acuerdo y echar dos viajes al conejo y se queda a gusto. Ya, pero eso no pasa. Pero... Entonces, bueno, el juego no merece más comentarios. Sobre todo, a ver, a mí Frogger pues es un juego interesante para su época. Además, con un mando... que tú estás sujetando, que con buena respuesta y eso, puede ser hasta divertido y un buen desafío, pero sin embargo, el control aquí no está muy bien implementado. Aquí no está claro, no tiene un mando virtual, que es de los pocos juegos en los que vendría verdaderamente bien. Sí. Entonces, la respuesta no la veo muy buena. Entonces, a mí no me ha convencido, y paso de él. No, pero paso de él, no, dilo como lo dices cuando tú juegas un juego, no te llega, tú qué haces con él. Yo lo cierro y digo, no quiero volver a jugar. Lo guardas ordenadamente y. Sí, bueno, está en el iPod. Y rezas tus oraciones. Venga, sí. Siguiente juego. Mira, Super Chaos Challenge. Wow. Es un juego para el iPod Touch que replica bastante el Punch Out de toda la vida. Y tiene un control muy sencillito, pero bueno, el Super Punch-Out era un juego de boxeo de la NES de toda la vida. Ha salido en Wii, salió en Super Nintendo también. Pero era un juego muy sencillo en el que tú veías a tu boxeador... ¿cómo se llama esa vista? Pues por la espalda. Por la espalda. Lo veías por la espalda y delante tenía... Tercera persona. En tercera persona. Lo veías en tercera persona. Pero tercera persona gamer, o sea, porque era por detrás y... Bien pillado, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues la cosa es que los enemigos eran siempre como muy muy cartoon, muy poco creíbles, muy muy surrealistas, ¿no? Y este juego sigue esa línea, pues tú llevas al típico boxeador estándar, al típico Joe Jones... que es rubio y que... porque sí, pues ni alto, ni flaco, ni gordo... Y te vas enfrentando con enemigos disparatados. Hay uno que tiene un aire así torero. Luego hay uno que en vez de puño tiene una especie de bombilla en las manos. Y es... Tiene un ataque ahí como lightning. Wow. Electrificante a tope. Bueno, este juego la gracia. Ahora mismo está a 0,79, pero el interés es que ha estado gratis muchas veces para bajar para el iPod y que además lleva implementado el sistema de logros y lleva 70 logros. No lleva unos pocos, lleva 70. Eso es mucho, ¿no? Oye, pues yo el otro día probé uno que llevaba 7. Y la cosa es que son en plan, son, pues bueno, el juego es boxeo y botones muy sencillos. Un botón de cubrirte y luego puñetazo alto, puñetazo bajo. Y si lo pillas de lado, hace un gancho, un uppercut hacia arriba. Uh-huh. Va, los golpes van con botones. No es que pensaba, bueno, la verdad es que no tenía información de este juego, la primera vez que lo escucho, pero pensaba que a lo mejor era con los dedos tocando donde quería golpear. No, va con botón. Uh-huh. Y no tiene misterio de ningún tipo. Entonces, pues bueno, esto es una cosa que pillada gratis está muy bien. La cosa, tú tienes diferentes circuitos, vas superándolos, vas venciendo a los enemigos y cada vez pues los enemigos son más difíciles hasta que llegas pues al señor maligno, que es ya el, además no es malo, es pérfido. Una cosa terrorífica. Qué miedo. Sí, bueno, un juego divertido. Sin mucha complicación. ¿Cuántos de esos 70 logros te has sacado ya? Pues no sé. No sé si llego a 10. Bueno. Así que bueno. Bueno. Pero majete, majete. En plan serio de pagar, ya de pagar, ya está bien. Vamos a darle algo de dinero a la industria. En plan serio de pagar. A ver. De soltar perra. Dígame. Pues la industria se sostiene gracias a mi aportación a Pro Zombie Soccer, que es un juego que he comprado oferta a 0,79. si dejases de comer, podría hacer algún chiste, pero es que... No, es que o sea, esa satisfacción que sienten las ancianitas cuando dan limón a los pobres que dan un euro. La industria ya pues se... ¡Qué generosa! Sí, bueno. Pero eso, la industria se soporta gracias a ti. Sí. Haces bien, haces bien. Bueno, ese pues, juego está interesante, ¿eh? Ese juego, a ver, ese juego ha estado a 0,79 un montón de tiempo cuando salió, hará unos 4 o 5 meses, y luego subió a 2,40. Que 2,40 es un juego, o sea, es un precio por el que no merece la pena pues, pagar, ¿no? Y ahora ha vuelto a bajar a 0,79. 0,79 es un buen precio. Básicamente, plaga de zombies y hay un chico que es muy bueno jugando al fútbol. Entonces, decide enfrentarse a oleadas de zombies con un balón de fútbol. Básicamente, les mete balonazo y los zombies se desintegran. Oh, yeah. Hay una demo, además, gratuita. Bueno, demo gratuita, eso es la otra, ya. No te cobran. No, pero hay una demo que yo me la descargué y la verdad que tuve muy buenas sensaciones. Me terminé la demo y está muy bien. Aparte, una especie de historia en medio estilo cómic. Un estilo visual muy simpático. Sí, es un juego interesante. El chico está parado, no puede moverse, solamente tú orientas los golpes de pelotazo. Sí, básicamente, pues recuerda un poco al Plants contra Zombies en el sentido de que pues tú tienes una pantalla y de forma lateral te van viniendo zombies. Lo que pasa es que luego, jugablemente, pues eso, tu personaje no se puede mover, pero tiene un balón en las piernas. Entonces, tú ese balón lo diriges con el dedo hacia donde quieres que lo dispare. Y incluso puedes decidir la intensidad que tiene el disparo. Exactamente. Entonces, según la intensidad, pues hacen más daño o hacen menos. Hay zombies que hay que matarlos de una manera concreta. E incluso luego, pues hay zombies que te vienen con un escudo frontal. Entonces, tienes que disparar a una de las paredes laterales y que le dé de lado al zombie. Luego además tienes tiros especiales. Tienes un superpoder que te permite hacer tiros de forma hiper rápida. Luego el típico tiro bestia que tira y en vez de pararse cuando le da a un zombie sigue adelante. En plan sí, bestial. Eso lo iba a probar yo. Y luego tienes una especie de ataque nuclear que tú seleccionas una zona y ahí es donde ya pues todos los que estén por ahí desaparecen. Un juego simpático, no muy complicado, pero que tiene bastantes niveles. Sí, yo jugué la demo y la verdad que me gustó, me dio buenas sensaciones, pero merece la pena ahorrar para comprarse el juego. Y decir, este mes me voy a dar el gusto y comprárselo por 79 céntimos. sea, se juega. De... Yo es que he jugado a demos que he dicho, ay, qué gracioso. Luego me compré el juego y no lo he tocado. Este juego ya, puede ya... ser de ese tipo o te da. No, no, juego... no. A mí me invita a jugar. Es verdad, en estos juegos hay un momento en el que empiezan a complicarse las cosas. Y sabe, siempre tiene las dos opciones. Ese es el momento clave. O sea, pagan no lo tomas por culo o jugar. Sí. Pero tampoco es tan difícil luego, ¿sabes? Entonces, yo qué sé. Yo a 0.79 sí lo veo un juego muy recomendable. El Pro Zombie Soccer. ¿Los gráficos cómo están? Pues los gráficos, lo que tú has comentado. Pues un estilo muy cómic, muy muy cartoon. Un poco distinto a Plantas contra Zombies. Y sobre todo, pues... Luego, entre escena y escena, se han preocupado de inventarse una historia que verdaderamente tampoco te interesa mucho, pero que tiene momentos interesantes. Porque, por ejemplo, tú vas... Porque hay un amigo que te llama que está en un sitio atrapado y los zombies llegan. Resulta que ese amigo se lió con tu exnovia. ¡Oh! Le joden los zombies. Y te lo van contando. Bueno, pues este, a pesar de todo, va, intenta salvarlo y luego... Siento que esto sea un spoiler de un juego de iPhone. El amigo está convertido en zombie. Oh. Y el chico no tiene problema en meterle un balonazo. Y luego, ¿quién lo llama? La exnovia. Efectivamente. Con cuernos. Sí. Y una pregunta. Yo, en la demo, llegué a ver al niño, al novio este zombie, amante bandido. Ajá. Amante bandido zombie. Sí. Y me dio la impresión de que yo podía elegir entre pegarle un pelotazo o no. ¿Eso es verdadero o eso es un espejismo de mi mente? Entiende que es que yo soy una persona muy pasional y... No, tú le pegas, tú no estás igual que yo. Sí, claro. Está claro, yo también se la di. Pero es por si, es que como parecía como que le vas a dar o no le vas a dar, tal. Y yo se la di. Yo no hice la prueba. Es por saber si que pasaba algo o no. No hice la prueba, no soy... Esto tampoco es Mass Effect. Es Heavy Rain tampoco, ¿no? No. Entonces, bueno, pues ya está. Hice la prueba y eso. He probado más cosillas así sueltas, pequeñas, pero es que tampoco me veo muy cualificado para ponerme a hablar de ellas, porque de estas cosas que has probado en un momento, ¿no? Pero sí que he probado, esta misma mañana además, me he alquilado un juego, porque yo no me podré comprar juegos en formato físico, pero nadie ha dicho nada de alquilárselo. Entonces, el del videoclub tiene que estar encantado, o el bueno, del game, el del game. Sea. Sí, bueno, al del game le da igual, como pudiste comprobar en la entrevista del programa anterior. Bueno, pues me he alquilado EA Sports MMA. Que bueno... Ese juego del que se copiaron el otro... Oye, Antonio, ya en serio... Pon tu teoría, por favor, mientras que voy a poner una cerveza sobre EA Sports. No, pongo mi... Sobre EA... Vamos a ver. Joder, ya me vamos a liar. Eso está... Corten. No. Sigue. No, vamos a ver. Yo he comentado... y matizo. Toma ya, cerveza. Ya era hora. Pues todo eran litros. Venga, vamos a echarnos. Vamos a ver. Tú siempre dices que EA Sports... Son... It's in the game, exactamente. It's in the game. Que es una cosa que es lícita y es lógica que haga una empresa, yo ya voy a hablar un poco, que coge muchas referencias de juegos externos a ellos para implementarlos o adaptarlos a sus propios desarrollos. ¿Visto que bien hablo? Es decir, sería capaz de decir el nombre de juego que ha dicho antes el primo de Salva sin casi atragantarme. Ajá. Entonces, es eso. Entonces, esto de MMA ha salido un poco gracias al éxito que tuvo ese que yo no sé ni cómo se llamaba. El UFC. UFC, ese. Y ya está. Sports MMA. Rollo UFC. Rollo UFC, pero sin la licencia UFC. ¿Qué pasa? Que de repente dice, ¿y qué luchadores tengo yo que no sean de UFC? Pues me voy a Japón. Luego hay una liga también de estos de combates de artes marciales mixtas que se llama Strike Force. Y todas esas licencias las tienen. Tienen alguna licencia de ligas menores y luego hay otra que se las inventan. La cosa es que tú empiezas como un luchador novato, como en UFC... y te entrena un luchador legendario, que es Bas Rutten, que además... ¡Hombre! ¡Barruten! ¡Barruten! ¡Vamos! Es un luchador que un día en un desayuno en Japón, con varios luchadores, decidieron llamarlo El Guapo, así en español. Entonces, ¡Barruten! ¡El Guapo! Y lo llaman El Guapo en el juego. Bueno, pues Barruten te enseña a luchar. Tú tienes... Yo, espera, te enseña a peinarte con ese nombre de me quedar truco, de hacerte mascarilla. Pues sería difícil que te enseñase a peinarte porque en el juego sale calvo. Vaya. Ya, es verdad. Solo sabes la teoría. Bueno. Se sacará mucho partido. Seguro, seguro. La cosa, el Barruten te va guiando en los tutoriales esos del principio. Y en estos juegos, siempre en UFC, pasa lo mismo. Los tutoriales, esto que tú empiezas, te crea el personaje, te tira un rato. Sí, ¿de dónde es? ¿Cuánto mide? Cuéntame. ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿Cuáles son sus aficiones? ¿De dónde? ¿Cuál es su color favorito? ¿Qué lugar se enamoró de ti? ¿Cuál es su juego de la Wii favorito? ¿Tú, es un ladrón. Tú te tiras tus 15 minutos creando tu personaje con todo el mimo. No puedes coger a Ken o a Ryu o Blanca. No, pero tú has creado el personaje que tú has diseñado. Y bueno, ya si te mete a diseñarle el bañador, ponerle colores... Hombre. Fijo. Todo maravilloso, a tope. Si te entrena un tío que se llama El Guapo, te lo tienes que currar el bañador. O sea, pues el bañador dices tú, aquí tengo que... Pues te tienes que informar, el canal moda, canal a fashion. Tope, tienes a que tope, ver. A tope. Pues tú empiezas y... El Barruten te va guiando por los tutoriales. Entonces, tú tienes como tres partes básicas, que son... El Barruten, por ejemplo, sales en una escena en plan Pretty Woman contigo y sentado y el Barruten sacándote bañadores de eso a mí. No. Vaya por Dios. No, tú creas tu personaje y ya empieza. Entonces, es como el novato que se ha apuntado al dojo de Barruten y este hombre se va a hacer más famoso en España después de esto que nada. Hombre, sí. Oh. No, como no lo oigan los de Meristation y lo digan, no. Madre mía, me estás saboteando. Tienes que poner una foto de Barruten en lo del programa. Venga, exactamente. Vale. Bueno, pues tú te apuntas como un novato, este tío te enseña a pegar puñetazos de pie, a hacer algunas llaves, a hacer algunas patadas. Y luego va intercalando esos aprendizajes, esos tutoriales, con pequeños combates amateur que se centran en que tú trabajes esa parte. Y yo en estos juegos siempre veo el mismo problema. Tú empiezas, te haces los 20 minutos de crearme el personaje, te haces los tutoriales, y tú llega un momento en el que al final te los saltas porque lo que quieres es empezar a repartir. Y luego no sabes jugar. ¡Oh! Entonces, yo lo que veo es, si alguien se compra este juego, que coja. Se eche unos cuantos combates por quitarse el rollo. Y se haga los tutoriales bien, porque ahí es donde te enseñan a jugar. Es un juego de un manejo muy complicado. No es que tú le das al botón y punto. Uh-huh. Aquí los puñetazos y las patadas, los puñetazos los das utilizando el stick digital derecho del mando. Entonces analógico. Haces como... Sí, con el analógico. Haces media luna, haces... golpes como en dándole a diagonal, arriba, a derecha, y eso es un golpe con el puñetazo derecho, diagonal, arriba, izquierda, igual. Si luego pulsas uno de los gatillos, pues entonces das patadas, y luego con los botones pues vas haciendo llave y cosas, pero es un control muy complicado que requiere de hacerse los tutoriales. Los luchadores, ya he dicho, pues son menos conocidos, pero también tiene figuras importantes. No las voy a decir porque sé que no va a tener ni idea de quién hablo. Porque estoy pensando en comprarme el juego, ¿no? Y depende de... ¿Sale el demonio rojo? No, aquí no hay personajes de eso. Aquí está Bobby Lashley. ¡Hombre! Está Fedor, Emelianenko. Emelianenko también. Y la Gijonenka ha estado. Dios, Emelianenko. Hay uno que sea más fuerte que sea Grandenko. No. Y uno más flojo que sea Pequeñenko. Dios, ya basta. No se me den más cerveza. Ya basta, ya basta. Ya. Bueno, una vez que te haces los tutoriales, empieza el esquema básico de cómo es el juego ya, pues a partir de ese momento. Tiene 8 semanas para entrenar y mejorar los atributos de tu personaje que empieza siendo un blando. 8 semanas y tienes tu primer combate. Pues un combate contra un flojera. Una vez que lo vences, pues te surge la posibilidad de hacer una revancha. Cuando vas avanzando un poquito y vas ganando combate, vas ganando también dinero. Y ese dinero luego lo puedes cambiar por hacer entrenamientos específicos con pues, luchadores conocidos que te enseñan como movimientos especiales. Tu personaje puede aprender 16 movimientos especiales y bueno. La cosa, el esquema es bastante similar a UFC, pero el control pues ligeramente distinto. Es bastante menos lioso, pero te tienes que haber hecho los tutoriales. Gráficamente lo encuentro adecuado, no es nada fascinante, pero los personajes son reconocibles por personas que lo conozcan, pero son bastante reconocibles y parece ser, pero esto ya no lo he probado porque bueno, yo me lo he alquilado, pues he estado jugando a lo básico y luego no tengo Xbox Live, entonces la parte online, me lo he sacado en 360, la parte online no la he podido probar, pero parece ser que está muy bien implementada y no puedo hablar de ella. Muy bien, muy bien. Bueno. Bueno, pocas cosas más tengo que decir, salvo que, bueno, he escuchado un poquito de música. Y mira, ayer he escuchado lo típico. He escuchado los Killers y he escuchado Block Party, las cosas que me gustan y los podcasts. Pero ayer me dio por hacer experimentos. ¿Se ve que estaba yo cursi si estaba o algo? 40. No. La oreja de Van Gogh. No. Pero bueno. Amalia Maya Montero. Puse Cheryl Cole. Cheryl Cole, según los ingleses, es la mujer más sexy del mundo. Coño, no la conozco yo. Es que paradójicamente es inglesa. Bueno, pues. Cabrones. Está buena. Sí, bueno. Y escuché algunas canciones de su disco. Su single conocido, Fight for This Love. Wow. Y luego tiene algunos temas un poco... Lucha por este amor, a lo mejor no había sí. De alguno de esos de antes que has dicho. No, la tipa es... de un futbolista. Carl Fulford. ¿Tú te la controlas? ex del lateral del Chelsea, de Ashley Cole. Lo más que se separaron. ¿Y tú la has visto? Sí, la he visto, sí. ¿Y qué opinan de ella? Está buena, sí. ¿Te parece la mujer más sexy del mundo? No, eso no, pero... Si fuese en inglés, ¿te lo parecería? No, sí. Bueno. Ok. La inglés es que son musicos. Bueno, pues, escuché algunos temas, pero vamos, no le hice mayor caso. Y luego dije, tuve que parar a echar gasolina... Y dije, voy a cambiar, voy a seguir, ser osado. Voy a subir todavía un punto más. A ver. Y resulta que a mí siempre me ha hecho gracia el country. Hombre. Y además el country en su versión más cursi. El country pop. El country pop de Shania Twain, pero Faith Hill y todas esas cosas. Es uno de las cosas que tengo que confesar. No estamos en confesiones de un jugador. Bueno. Dale, parca. Espera. Paso el día pensando. Pues la cosa es que probé un grupo que parece ser que causa sensación en Estados Unidos, que es Sugarland. Y Sugarland es efectivamente la tierra del azúcar hasta que se te caigan los dientes y no puedas seguir escuchándolo porque te has quedado sordo y ciego de tanto azúcar. Ha sido enterrado en azúcar. La almorrana carrapiñá. Pues más o menos. La cosa es que iba conduciendo en ese momento y no podía cambiar porque es que iba en moto. Y no podía cambiar en ese momento de canción y hasta el trabajo, desde la gasolinera al trabajo, hay como un cuarto de hora que me tuve que zampar, pero doblado. Sugarland. Y creo que voy a dejar de hacer experimentos y de torturarme a mí mismo de este modo. Sí, sí, sí. Como parte de intentar no torturarme a mí mismo de este modo, debo decir que he terminado la primera temporada de Glee. Una serie que ha causado sensación en Estados Unidos y efectivamente ha causado sensación también en mí. Me ha causado la sensación de que tenía ganas de morirme. ¿Y cómo te ves la serie entera, o sea, la temporada completa, si tienes ganas de morir? Resulta que es que yo vivo con una mujer y Y esa mujer es bastante más permisiva con la serie a veces que yo. Vale, vale. Que yo tiendo muchas veces a decir, bueno, creo que hasta aquí hemos llegado. En otras circunstancias lo expresaría de otro modo. Seguro que sí. Daros la vuelta y imaginarlo. La cosa es que Glee no me ha gustado nada. Personaje estúpido. Personaje sin sentido. En serio, es que Sensación de Vivir era muchísimo más creíble incluso que estaba Zofia. A mí no me ha gustado nada. Tenía versiones simpáticas. Tiene momentos puntuales. Y tiene un personaje muy carismático que es la entrenadora Su. Que es la malvada. Oh. La malvada que, vamos... Tampoco es que... Si aquí no hay nadie malo. En realidad son todos... Una entrenadora malvada que hacía, le desataba las cordoneras pues a las chicas. Esa entrenadora entrenaba a la animadora y a los animadores. Oh. Y estaba enfrentada al grupo Glee. Oh. Que es Nuevas Iniciativas Musicales. Dios. Básicamente, en la serie, para quien no la haya visto... hay un grupo en el que... al final empiezan siendo unos cuantos marginados y luego se van uniendo otros personajes y van descubriendo en esa actividad extraescolar pues un poco los placeres del canto, el baile, la expresión musical, la expresión artística. Bueno, una maravilla. Como un Dirty Dancing, sí, bueno. Pero largo y sin dirty. Pero mezclado con karaoke. Bueno, Dirty Dancing tampoco es que fuese muy dirty. Ya, pero todavía menos. Bueno, la cosa es que... No funciona porque... Como Camp Rock o algo así. Pero hubiese sido... Eso, ¿no? Pues no es muy distinto. Y la cosa es que yo cuando empecé a verlo esperaba que esto iba a ser una cosa cáustica. Que iba a romper un montón. Y bajo ese trasfondo me iba a hacer un análisis y una destrucción, una deconstrucción de lo se que ve. Es. Sí, pues se no. Ve claro. No, o sea, esto es más de lo mismo y peor que nunca. En serio, y personaje abominable. Si ya os digo que el que mejor me caía era la mala. ¿En Porque serio? Intentaba hacerle a los otros lo es que tú les querrías. Les deseaba el mal a los personajes, les deseaba las desgracias. Pero es que lo peor es que cuando le pasaba una desgracia a un personaje, era todavía más excusa para seguir dando vueltas. Y para seguir cantando estupideces. Mira, en serio, si podéis, no veáis esto. Y estoy a punto de romperme. Así que venga, vamos a dejarlo. Vamos a poner un capítulo. Pon una pausa y ponemos un capítulo. Sí, hago la pausa y me relajo. Bueno, después de ver un episodio de Glee... estábamos entre suicidarnos y seguir con el programa y entonces hemos decidido, pues vamos a seguir con el programa. Y... Sí, vamos a darle una oportunidad a la vida. A la vida y a la humanidad. Mira, yo le doy oportunidades a la vida, sí. Está ahogando sus penas en zumo de cebada y lúpulo. Dame media... Bueno, vamos a ver, vamos al briconsejo hoy. Es un briconsejo bastante, bastante interesante. A brutal. Mí... brutal, total. Amigos, hola amigos, hoy aquí. Vamos, Don Salva Spin nos va a explicar cómo fabricarse su propia recreativa. Sí, pero no, a ver. La palabra fabricar. Bueno, ¿Cómo acabar con una recreativa en casa con los juegos que tú quieres? Exacto. ¿Cómo robar una sin que se entere nadie? Eso sería más afectado. Bueno, es un sueño erótico que tengo yo, el de tener una recreativa en mi casa. Lo que pasa es que no tengo espacio. Pero voy a apuntar bien por si en alguna ocasión puedo hacer la pirula. Contratistas, si quieres, podemos hablar con ellos y te hacen espacio ahí. Muy bien. Venga, a ver, ¿cuál es el primer paso que seguiste para hacerte, para conseguir tu propia recreativa? Pues el primer paso son las ganas, ¿no? Ahí las tenemos. La ilusión. Bueno, las teníamos antes de ver Glee, ahora dentro de un rato las tendremos. Sí, sí. También antes de tener mujer. Bueno, también. Bueno, las ganas las tenemos. La posibilidad no, pero las ganas sí. Muy bien, pues con las ganas ya se puede hacer todo, lo que quieras. Y si lo quieres es tener una recreativa, pues hay dos opciones. Está la difícil, que es te la construyes tú mismo, y la fácil, que es la que usé yo. Fácil, fácil. Todo fácil. que es Pedro juega en fácil y nosotros también. Que es, si eres de los que te gusta el mame, o sea, que si no eres un loco de las placas y ese tipo de cosas, de la electrónica, y te gusta eso, el mame, los emuladores, pues puedes meter un, o sea, puedes conectar. Mame. Ay, señor. Puedes conectar un ordenador con el mame al televisor y a los mandos de la recreativa. Y eso fue yo justamente lo que hice, siguiendo los pasos que suelen haber en páginas web que se dedican al tema de recreativas o emuladores. En este caso yo lo leí todo de marcianitos.org, que desapareció hace, no sé si un año, un par de años, y no sé si lo han vuelto a retomar con otro nombre, pero no me acuerdo cuál. Pero bueno, qué fácil. Porque hay adaptadores para las salidas y las entradas de los cables que tienen las recreativas, los conectores JAMA. Sí, en el interior un ordenador con MAME... Y algún tipo de adaptador de mando de recreativa a la interfaz de PC. Las recreativas funcionan con... el mando y el televisor están conectadas a la placa por un conector solamente, que es un conector JAMA, que sí. Más o menos es pues como los típicos conectores de las placas de los cartuchos, pues una cosa así parecida, sí. ¿No? Pero mucho más grande. Pues es justamente, van los botones y la señal para el televisor. Y entonces lo que hay que hacer es, te compras un adaptador para que el conector JAMA vaya a la salida, que es VGA o la del ordenador. Pues para eso, y luego va tanto la VGA como un conector de USB, que eso yo supongo será para el mando, tampoco lo sé, pero así a ciencia cierta, pero eso, tiene pinta de ser para el mando. Dos entradas, esta es. Lo jodido es que las recreativas digamos que de serie solo tienen para tres botones. Tienen el mando, las direcciones del mando y luego tres botones. Si tú quieres o te pillas una recreativa que tenga cuatro o seis, pues si son rollo Street Fighter o todo eso, tienes que comprar otro adaptador para conectarle tú los cables manualmente a ese adaptador y luego en el ordenador configurarlo. Es lo único así. Lo que pasa que es que por medio de páginas web de estas que venden pues eso, material para recreativas, y eso tienen los productos ya ahí preparados, sí, para tú solamente conectarlo y... No son cosas difíciles de encontrar, no es difícil, si te pones un poco en el mundillo. Los pasos fueron, primero las ganas, luego leer que podías conectar por medio de adaptadores un ordenador a la gran recreativa. Entonces pues me fui a una de estas tiendas. Yo la única que en la que he comprado así cosas, no sé si habrá más con mejores precios o lo que sea, es una que se llama hardcoregamers.com, sí, creo que es, o así, o punto algo. Uh-huh. Y ahí pues ¿qué? ¿Y qué puede costar unos adaptadores de esos? O sea, ese adaptador pues no recuerdo. Bueno, es que se me está olvidando una cosa. El adaptador, una cosa que hice antes de comprarme además de comprarme los adaptadores, fue montar un ordenador especial para poder adaptarlo sin problemas a esos cables, ¿no? Sí. Porque aquí lo más jodido es el tema de la intensidad de las señales y todo ese tipo de cosas. Los televisores de recreativa, pues trabaja una frecuencia, y los ordenadores pues lógicamente es una cosa mucho más moderna, casi todo lo que te encuentres. O sea, ya tienes, sí, una cosa muy vieja para que esté ahí al nivel. Entonces tienes que, o sea, si lo quieres hacer a lo fácil, sin complicarte la vida, tienes que pillarte pues una tarjeta gráfica que esté adaptada a la frecuencia del televisor. De la tele. Esto es lo más caro. Y yo recuerdo, o sea, era... O sea, de normal es una tarjeta gráfica que te sale cara en relación a la calidad de precio, porque a lo mejor te pillas una ATI 9800 de estas de hace un montón de años y te cuesta a lo mejor 100 y pico euros, una cosa así. Sí. Pero eso, que es una cosa que se puede llegar más o menos, ¿no? Si es tu sueño, pues no te sale muy, muy caro. Pero eso, tienes que apoquinar por la tarjeta gráfica, por los cables luego de conexión y cables y adaptadores de conexión y posavasos para la cerveza, posavasos, limpiadores para el cenicero, ese tipo de cosas, el cenicero. El cenicero, y no tiene más historia. Aquí lo único más jodido es hacerte con una recreativa que te mole. O sea, y yo es que te digo, fui a lo fácil y fui buscando sitios en donde vendieran recreativas, ¿no? Esto así sí. En sitios que las tienen ahí ya en su almacén, ahí criando medio polvo. Y ahí lo jodido es, pues eso, encontrar una que tenga los botones que tú quieras, o la cantidad de botones que tú quieras, que esté en buen estado. Claro, por eso son máquinas recicladas que han estado por ahí en... Pero hay algunas sí. Que ya están preparadas, ¿no? Sí, de normal en casi todas las comunidades, digamos, hay un par de sitios que eso, que se dedicaban a las tragaperras y antes a más también al tema de las máquinas y tienen sus almacenes con sus máquinas y lógicamente esas máquinas, pues bueno, esas empresas o esa gente siempre tiene gente para poder meterle un botón más o alguna cosa así, que alguna cosa que necesites. Yo tuve suerte y me pillé una que es de Mortal Kombat 2, ahí con su serigrafía y sus 5 botones. Hombre, Gotti, sí, justamente. Y más grande de lo normal, porque la de aquí son rollo, ¿qué era? Megasonic o Videosonic o algo así. Están así negras o blancas, que son muy pequeñitas. Y esta pues da para poder estar ahí hombro con hombro, pero sin mariconadas, ¿no? Ahí... Muy bien, muy bien. Y entonces, coges el mueble, un mueble de esos, que te puede costar? Pues... Asumo, depende del modelo. Depende del modelo, del sitio donde preguntes, porque muchas veces, o sea, yo conozco gente que se lo han dado casi de gratis, o sea, quizás sin el televisor o algo así, lo que es la madera y todo eso, pues, porque a lo mejor han pillado un momento que llegas y el tío se está deshaciendo de las cosas y todo eso. Pero de normal, un precio creo que así... Sí, normal suelen ser los 100 y bastante, a lo mejor 200, una cosa así... Incluyendo la televisión. Incluyendo la televisión. Pero claro, eso depende. Si vas a un sitio que son así más ibaritas y se dedican más a vender esto, pues te pueden sacar mucha más pasta por este tipo de cosas. Vale, vale. Eso, dos, entre 100 y, vamos a decir, 300. Depende del modelo. Bien, y bueno, dices que el ordenador de dentro, tuviste que buscar una tarjeta. ¿De requerimientos técnicos necesitas una cosa muy potente o...? No, lo que... como fui con la idea de ir eso a tiendas como Hardcore Gamers que tienen todo, pues, un catálogo ahí de cosas específicas para recreativas, pues digo, mira, está la tarjeta gráfica pues me voy a montar el ordenador en torno a eso. Y sí. Eso solo requirió, pues, la tarjeta gráfica, una placa base de lo más sencillo que hubiera ahí. Uh-huh. Y ya, pues eso, la RAM y tal, o sea, lo más tirado. Y con eso ya vas tirando. Y cuando arrancas la máquina, ¿te aparece el entorno Windows o algo así? Sí, ¿no? Sale como un ordenador normal, sí, solamente que sí. Introduce... Eso, como la tarjeta gráfica ya tiene sus drivers específicos para poder estar a una resolución buena, que no te haga parpadeos ni te... A lo mejor queme ahí las partes más blancas o una cosa así, pues no hay más problema. Tú le pones el MAME en lo de inicio, en cuanto se encienda el ordenador y entre en Windows, que se ponga claro, esto. Claro, como inicio. Y ya, bueno, y también hay, en el tema de MAME, pues interfaces, que ya es más rollo Bueno, no sé si habéis visto en algunas recreativas estas que son multijuegos, que tienen 20 juegos en la misma recreativa. Pues eso es un mame ahí puesto. O sea, y nada, tiene pues una interfaz que ya está específicamente adaptada pues para que tú puedas seleccionar los juegos, eso, como un menú y todo eso. Yo no me lo he puesto aún porque soy muy perro para eso y ya tengo mis juegos ahí seleccionados, los que más me gustan. Y como tengo un teclado al lado, pues con eso voy tirando. Pero si os gusta ponerlo bonito, se puede hacer. De hecho, la parte más descansada, o sea, la opción más descansada y más cara es comprarte justamente un mini ordenador para conectarlo ahí. Ya no tienes ni que... Lo malo, que son bastante caros y a lo mejor no tienen los juegos que tú quieres. Eso ya depende. Pero a ver los hilos. ¿Qué ibas a preguntar? Es decir, a la hora de introducirle juegos nuevos... ¿Tú tienes un teclado o un ratón con el que tú pudieras trajinar con ese ordenador como si fuera un ordenador normal? Sí, sí, yo pues como el ordenador tiene siempre unos cuantos puertos USB, pues puedes conectarle el adaptador, o sea, uno de ellos es para el cable que va hacia el conector JAMA y luego los otros pues le puedes poner un teclado inalámbrico o lo que sea, que lo tienes al lado de la máquina y vas seleccionando los juegos y lo que tú quieras para meterle crédito si no quieres hacerlo con moneda y todo eso, que es bonito al principio, pero luego es un por culo. Meterle... No tienes moneda. No, pero estar ahí, que si me agacho... Como una hucha. Sí, sí. Y luego cuando dices... Bueno, eso para los torneos con los colegas y eso siempre está bien, ¿no? Ahí la monedita, clean plan. Pero eso, que con el tiempo, si tienes que jugar a cosas como el Final Fight ahí luego en las últimas pantallas, vas apañado. Madre mía, haces más flexiones, haces más abdominales que... Y más que eso, para que son un hace, juego más de... Más que con el Wii Fit. No, ahí empezó todo, con las recreativas, ahí el tema de los ejercicios. El movimiento en el juego. Sí. ¿De qué estaba hablando yo? De lo de echarle monedas, que al principio claro, es muy romántico, pero... Lo de los teclados y eso. Yo es que, de hecho, el ordenador que tengo con el MAME ese, lo tengo fuera de la máquina y lo uso también para eso, ver películas... Que puedes tenerlo fuera, que no... Porque me compré unos extensores de USB y de cable VGA, o como se llame el conector ese del ordenador. Sí. Y ya con eso pues va muy bien. Así que es muy sencillo. Sí, creo que se ha entendido todo. ¿Alguna cosa más que os haya quedado estupendamente, clara? Estupendamente. ¿Qué juego sueles jugar? ¿Hay algún juego que te llamó especialmente la atención para conseguir esto, que tenías tú ahí una cuenta pendiente con él? Pues yo los que más suelo jugar son los que los de peleas, bueno, los de Capcom, tanto los de ir para adelante, tú contra el barrio, como luego los Street Fighter y todo eso, son los que más aunque, bueno, y luego también los que son de mata marcianos, pero estos así ya de los 90, ¿no? Vas con tu nave, tus gráficos, explosiones por todos sitios y rollo epilepsia, pues sí, esos son los míos. Sí, sí. Creo que sí, bueno, y luego también pues el Tetris también está bien. Hombre. También para las mujeres les mola bastante ahí en la maquinita con el Tetris. Y el Galp Panic, el maravilloso Galp Panic. Oh, sí, sí. Oh, yeah. Bueno, pues yo creo que nos lo has explicado todo bastante bien. Nos dejas con más envidia todavía de la que antes teníamos, que era bastante. Y, bueno, y tú no tienes un amigo que tiene un pinball del Indiana Jones. Tiene un pinball de Indiana Jones y además tiene una máquina y tiene placas. O sea, el tío dice, yo quiero jugar al Double Dragon, y coge su placa y la monta, se hace sus partidas y luego la quita y la limpia y la guarda. Un campeón. ¿Cómo hay que ser? Sí, señor. Madre mía. Un campeón, un grande. Un saludo para que a José Ramón. Antonio, vamos a hacer una pequeña asociación de palabras. Yo te digo una palabra. Venga. Y tú me vas diciendo. Glee. Ah, no, pero no. Tú primero. Es que tú quieres que diga una palabrota, pero no. Glee. A ver, no. Ni. Escucha. Ni. Escucho. No me provoque. Virtual. Soccer. Table. Visto table. Tenis. Whisper. Litos. iPod. Pues bueno. El... Y el que se llevó el dibujo que queríamos todos. Sí, sí, sí. Bueno, pues... Sí. El Lito vuelve, que está aquí a tope con el programa, con confesiones, siempre mandándonos sus reseñas. Da gusto, colaboradores así, y seguidores así. Que además nos ha prometido una review de un juego que no es de iPod. Este es un tío que se reinventa a sí mismo, que dice, ni hablar, voy a cambiar. Ole ahí. Nos va a hablar de Vanquish la semana que viene, o cuando le llegue, porque claro, hizo un pedido y... Bueno, si lo que he leído por ahí en las reviews que han dicho, si le llega a las 5 de la tarde, a las 9 ya puede comentarlo con el platino, quizá, o con el... Bueno, en fin, vamos a escuchar su reseña de, sí. De Virtual Table Tennis de iPod. Hola, confesores. Esta vocecilla corresponde a Litos, que está aquí de nuevo para traeros el análisis de Virtual Table Tennis. No suelo jugar a juegos deportivos, pero hoy haré una excepción. Virtual Table Tennis es un juego de ping-pong en el que tú, el jugador, mueve la pala a lo largo y ancho de la mesa arrastrando el dedo a la pantalla táctil. Vamos con ello. El apartado gráfico es simplista. Quizás gracias a ello en ningún momento nos olvidamos del rival y la bola. Las únicas variaciones que encontramos radican en el color de la mesa de ping-pong y un poquillo el entorno que nos rodea. El apartado sonoro mezcla melodías maquineras electrónicas y baratuchas, dicho sea de paso, con el sonido de golpear la pelota con la pala y la mesa. Os preguntaréis, ¿por qué me recomiendas un juego tan cutre? Por su mecánica, su sistema de juego. Simple, útil, rápido y muy eficaz. Si bien al comienzo cuesta un pelín acostumbrarse, creo que muchos buenos juegos de iOS cumplen este requisito, pronto empiezas a dominarlo. Es una gozada combinar dejadas con golpes fuertes a izquierda y derecha para marear al rival, adictivamente divertido. Si bien sería injusto calificar un juego de este calibre por su duración, sí puedo hacer hincapié en la dificultad que ofrece el juego. Reúne, de hecho, rivales aburridamente fáciles con auténticos maestros del ping-pong. Puedes encontrarlos en modo torneo, arcade y práctica. Para concluir, hubiese sido un locurón que hubiesen añadido multijugador para jugar con amigos, pero no incluye de ningún tipo, solo tú y la consola, como se suele decir. También incluye trofeos propios del juego que sé que vais a por todos. Now, finally. Virtual Table Tennis se encuentra disponible en el App Store al magnífico precio de 2,39 euros, contando también con versión Lite o gratuita de prueba. Aquí un humilde servidor, Elitos, a vuestra merced. Permaneced atentos que Confesiones de un Jugador aún no ha acabado. ¡Adiós! Dios mío, ¿sabes escuchar esto a lo que me ha recordado? ¿A qué te ha recordado? Me ha recordado... A ese gran juego de Xbox 360, que es el Table Tennis. Table Tennis. De Rockstar. Rockstar, donde debutó el motor gráfico de GTA 4. Sí, sí. Posteriormente, bueno, ahí estaban... Madre mía, es que recuerdo a los personajes. Estaba la japonesa esa, estaba el tipo ese, el sueco de Ikea, que le metía unos golpetazos a la pelota. Si era sueco de Ikea, jugaría sentado en una silla trosca. De repente mis gafas están cubiertas de cerveza. Y era el impulso de mi... Bueno, ese juego tiene bastantes seguidores. Yo jugué una demo. Una demo no es el juego. No. Yo estoy diciendo lo que jugué, no estoy diciendo. Y no jugué más, pero sí sé de gente que lo tuvo y flipó. A mí ese juego me encantaba. De juegos baratos así. Es un juego que no... Cutrones, sí, tal, sí. Pero oye... Está en Wii, pero a mí me da igual. En 360 está genial, el control es bueno, es ajustado. Y oye, bueno, en fin. Litos, Carlos, muchas gracias por tu reseña. Antonio, dígame. Salva y señor Shannon Spin. Muy buena. ¿A ti te gusta Shannon? ¿Te gusta Shannon o cómo quieres que te digamos? Bueno, te llamaremos Gamer. Bueno, vamos a ir despidiéndonos, ¿vale? Vamos a recordar que a lo largo de esta semana en nuestro foro www.confesionesdeunjugador.es vais a poder encontrar más detalles sobre cómo conseguir vuestra camiseta de Confesiones de un Jugador por un precio que va a ser menos de 10 euros. Un precio excelente. Menos que el Sonic 4. Menos que el Sonic 4. En Microsoft Point, ¿cuánto cuesta nuestra camiseta? Menos de 800 Microsoft Points. Joder, así parece más cara. He dicho menos. Pero es que Microsoft hace a veces... ¿qué digo? ¿740? No lo sé. Bueno, ¿qué más? ¿Sabes? Yo leo aquí, qué gal. Tú no escuchas Fermino cansado, ¿no? No. Ay, no lo has cogido. Bueno, oye, alguno que por ahí que lo escuche sí que lo... Seguro. ¿Qué más cosas? A ver, nosotros tenemos una cita con nuestro público, sea murciano o no, en directo, porque es que resulta que, a no ser que se tuerza mucho la cosa, vamos a hacer un programa de confesiones de un jugador en directo en el Salón del Manga de Murcia. En Murcia se remanga. Y te digo una cosa, Antonio. Espero que no estés nervioso ese día, porque no vamos a poder beber cerveza ahí. Yo ya me la iré bebida. ¿Me la iré bebida? Exactamente. Vale, vale. Bueno, pues... Mira, cortarme el pelo antes, me ducharé ese día. Día importante para confesiones de un jugador. Y la gente que vaya podrá comprar nuestra camiseta en vivo y en directo. Sí, nos llevaremos unas cuantas. Oye, y a tope. ¿Qué más? ¿Sabes a quién vamos a entrevistar? A no ser que se tuerza mucho la cosa. ¿A quién? Pues, a ver. Vamos a hacerlo de dos maneras. Lo vamos a decir de dos maneras. Primero, la glamurosa. Hay un juego desarrollado para una compañía internacional con unos diseños maravillosos, súper chulos, espectaculares. Un juego que, bueno, no ha tenido malas notas y lleva una revisión en tres dimensiones de una saga clásica como es Castlevania. ¡Chan! Y de esos diseños se encarga una persona, ¡chan!, entre otras, que se llama Diego Gisbert, que trabaja para Mercury Steam. Y este caballero, a no ser que se tuerza mucho la cosa, va a estar... ¿Cómo que no sé que se tuerza mucho? Hay que tener fe. Va a estar. Bueno, pues va a estar con nosotros el programa en directo de el Salón del Manga de Murcia. Y, bueno, pues ir pensando preguntas, porque queremos saber qué preguntas le haríais al diseñador de este Castlevania. Vamos a decir la versión pobretona. Oye, vamos a estar con un compañero de la carrera de Salvador Espín. Oye, Salva, que no, es que trapo sucio. Ya no se puede, ha notado, nos puede que contar. Lo vamos a entrevistar por enchufe. No, con lo bien que vamos de a de hecho, no es por enchufe. Ya lo sé, pero ya queda. Yo cuando bebía cerveza fue allí, con él, allí en los bares. Oye, ¿el hombre este bebía cerveza? Bueno, como todos los dibujantes, ya sabe cómo somos. Y en esos tiempos de estudio, ¿erais como los alumnos de Glee? ¿Había grupo de animadores y animadoras? Oh, no. Nosotros solo hacíamos dibujos de las mujeres por el mundo. Ajá. Bueno, la cosa, ir pensando preguntas y nos las podéis ir poniendo en nuestro foro. ¿Algo más que se nos olvide, Antonio? Pues nada, que del 12 al 14, de noviembre... Sí, 12, 13, 14 de noviembre en Murcia. Os esperamos a todos, seáis de donde seáis, que lo vaya a pasar bien. Vamos a hacer dos cenas. Eso iba a decir yo. El viernes 12 y el sábado 13. Vamos a hacer dos cenas con oyentes de Confesiones de un Jugador que van a venir de Madrid. Luego hay otros que van a venir incluso del País Vasco a estar con nosotros pasando el rato, que para mí es alucinante. Me parece increíble. Es la excusa que voy a poner yo para poder salir esa noche. Cariño, viene gente del País Vasco, hostias, que hago yo aquí en mi casa. Vienen a conocerme. Aunque sea mentira, pero es que si no, no puedo salir. Bueno, vienen a estar con nosotros. En fin, para mí es un privilegio. Y, oye, que si hay alguien de Murcia escuchando esto, vamos a cenar en el Mesón del Ángel. Un sitio donde hay comida típica murciana. Si sois de fuera, veniros a Murcia esos días. Pasarlo bien con nosotros. Nosotros os invitamos a cerveza. El resto lo ponéis vosotros. Y ¿nosotros invitamos a cerveza? Sí. Ah, bueno, Eli. Ah, qué leche. Vamos a ver. Entonces, voy. ¿Viene alguien del País Vasco? ¿No lo va a invitar a cerveza? Por supuesto. Claro que sí. A cerveza y paparajote. Oye, una cosita más interesante. Nuestra entrevista al vendedor de las tiendas Game, a Mr. Fantástico, le gustó a la gente. Le gustó a la gente. Y vamos a hacer segunda parte. Pero vamos a repetir personaje, Mr. Fantástico. No. La cosa o la antorcha humana o la mujer. Va a venir la mujer invisible, y va a venir la antorcha humana. Muy bien, muy bien. Y los vamos a tener con nosotros. La cosa es que la antorcha humana ha trabajado en MediaMar, en GameStop, en Game y en GameShop. Y pensando preguntas, dejadlas en nuestro foro, porque vamos a coger vuestras preguntas, vuestros comentarios y sin censura. Vamos a hacer una entrevista sin límite de tiempo hasta que terminemos. Hasta que le saquemos pues toda la información platino, que queremos saber. Platino, vamos a sacar el platino. En fin, chicos. Bueno, Salva ya está preparado para esta noche. Ojalá una técnica así fuese capaz de seducir mujeres. Salva, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eres un dandy. Se hace lo que se puede. Bueno, y tu primo lo lleva en la sangre. Muchas gracias, hombre. Ha sido un placer. Bueno, igualmente, Antonio, señor Rosa, muchas gracias. A nada, a ustedes. Y chicos y chicas, gracias por seguir con nosotros una semana más. Hay veces que nos pasamos bebiendo cerveza y ya no sabemos ni lo que decimos al final, pero de verdad... Este programa ha sido muy contenido y muy correcto. O sea, no hemos pasado a lo mejor de tiempo. Oye, yo solo he dicho una palabrota. Ha dicho puta. Bueno, una. Bueno, una. En fin. Una, el día 11 de enero ya, vamos. Gracias por llegar hasta el final. Pasadlo muy bien. Bebed mucha cerveza. Y cuidaros mucho. I chose a